Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna. ¿Qué tal, querido amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? Mi nombre es Jorge Escopazo y sea usted muy bienvenido o bienvenida a este nuestro espacio y punto de encuentro para estudiar juntos la Biblia, la Santa Palabra de Dios, de la mano de Luis Palau. Y hoy continuando en la serie sobre nuestra Santa Biblia. Hoy Luis Palau comienza a desarrollar algunos de los puntos de cómo debemos estudiar tan importante libro. Así que le invito a escuchar el desarrollo del primer punto, el estudio devocional. Adelante, Luis. Mi estimado amigo oyente, nuevamente le saluda Luis Palau, porque quiero continuar con usted este interesante vistazo que le queremos dar al estudio de nuestra Santa Biblia. Estamos viendo hoy el método devocional. Yo lo he llamado el estudio devocional y lecturas de la Biblia. Este es el más sencillo y el primer paso que la mayoría de nosotros, aunque sea inconscientemente, practicamos desde el momento en que nos decidimos que vamos a seguir a Jesús y que nos interesa lo que diga la palabra de Dios. ¿Recuerda usted lo que decía el sabio Salomón? Él, inspirándonos e empujándonos al estudio de la palabra de Dios, nos hace un llamado divino de parte de nuestro Padre Celestial. Se encuentra en el famoso libro de los Proverbios de Salomón, capítulo 2. Ese libro de Proverbios yo lo he recomendado muchas veces en este programa y se lo vuelvo a recomendar. Tiene 31 capítulos, ¿recuerda usted? Y los puede leer uno para cada día del mes. No hay mes, por largo que sea, que no tenga usted un capítulo de Proverbios. Hoy, por ejemplo, yo leí el capítulo que nos corresponde. Mejor dicho, hoy todavía no, ayer sí, me estoy poniendo al día. Hoy me quiero leer el capítulo 10. Pero hoy le quiero leer lo que dice en el capítulo 2. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si, como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios. ¡Qué hermoso! En una palabra, Dios nos está diciendo, mira, hijo mío, ¿quieres ser rico espiritualmente? ¿Quieres conocer tesoros eternos? ¿Quieres comprender el temor de Dios? ¿Quieres realmente tener conocimiento de Dios? Entonces, recibe mis palabras y guarda mis mandamientos dentro de ti. Eso es lo que queremos decir cuando hablamos del estudio devocional y la lectura de la Biblia. Los diversos métodos que hay para estudiar la Biblia, todos son valiosos, pero quizás el fundamental, el número uno, es el devocional. O sea, que venimos a la palabra de Dios, en primer lugar, en forma personal, en forma devocional. ¿Qué quiere decir devoción? Devoción, dice un amigo mío, quiere decir, primero, amor hacia Dios y hacia su palabra. Recuerda lo que dijo Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Así que, devoción quiere decir amor a Dios y todo lo que significa su revelación. Segundo, devoción quiere decir reverencia, quiere decir sinceridad, quiere decir quietud de alma. O sea, el estudio devocional de la palabra de Dios implica que usted, mi amable oyente, como creyente en Jesucristo, se permita delante de Dios una meditación que es profundamente personal. Este método permite mucha flexibilidad en el estudio de la Biblia. Usted puede un día decidirse leer 6 capítulos seguidos, o en otra ocasión queda enamorado de una sola palabra, o una frase, o un versículo de la Biblia, y usted lo medita y cavila en él, y piensa, y en su mente da vuelta y vuelta. Eso es meditar, eso es una devoción a la palabra de Dios. Puede ser también un capítulo, o un libro entero de la Biblia. Sin embargo, el plan es básicamente el mismo. Ahora, este es el método que nos recomienda en la editorial Vida. Primero, hacer una paráfrasis personal del texto. ¡Qué buena idea! Yo he hecho esto muchas veces en mi vida y se lo recomiendo a todo el mundo, sobre todo a la juventud. O sea, usted léase un pasaje o un capítulo y luego póngalo en su propio lenguaje, en sus propias palabras, en el lenguaje ordinario de su vida personal. De esta manera uno aprende a captar el significado de la palabra de Dios. Usted lo lee en el idioma de esta traducción de la revisión del 60 que publican las Sociedades Bíblicas Unidas y luego usted lo traduce, por así decirlo, al idioma suyo de todos los días en su barrio, su colonia, su pueblo o el país donde usted vive. Después de escoger la porción bíblica que se usará en el estudio devocional, se comienza a leer una, dos o tres veces el mismo pasaje para captar lo que dice con una actitud devocional. Luego, con papel y lápiz, el estudiante redacta el pasaje en sus propias palabras. Trata de darle claridad y lucidez con el lenguaje contemporáneo de su ciudad. Cada palabra importante se cambia por una palabra sinónima que el estudiante entiende. Un buen diccionario de la lengua española o un diccionario de sinónimos sería una valiosa ayuda. Ahora, la paráfrasis no tiene por qué ajustarse al texto, palabra por palabra, porque a veces se puede usar una frase en lugar de una sola palabra o viceversa. Como resultado de este esfuerzo, mi amable oyente, la palabra de Dios le va a hablar a usted personalmente, el estudiante, de una manera muy especial en su propio idioma, en su propio lenguaje. Así que, primero, en el estudio devocional, leer el pasaje dos o tres veces al instante y luego hacer una paráfrasis personal del texto, escribirlo en sus propias palabras. Segundo, al ir estudiando y leyendo el pasaje en esta forma devocional, empiece a pensar en sus problemas personales de usted. A medida que usted va leyendo y haciendo su propia traducción, por así decirlo, de la Biblia, usted va personalizando la porción seleccionada y penetra en la vida suya. Y el Espíritu Santo le ayuda a aplicar la palabra de Dios a su propia vida. Y el Espíritu Santo le va revelando sus necesidades personales, sus complejos, sus debilidades, sus oportunidades, las decisiones que tiene que hacer y las que no tiene que hacer. La persona, el estudiante, se identifica con la porción bíblica, va interiorizando su significado para sus problemas en particular, y así hace que la Biblia viva en su propia experiencia. Para recibir ayuda de la palabra y del Espíritu de Dios, tenemos que ser específicos. No debemos ver el problema de otra persona. La tentación a veces cuando leemos un pasaje es decir, ¡ah, qué bien le cae esto a José! ¿Eh? ¡Qué bien le caería esto a Cristina! ¡No, señor! Nosotros tenemos que leer la Biblia para nuestro propio beneficio, para nuestra propia aplicación personal. Y debemos ser absolutamente sinceros, honestos, transparentes, porque Dios que ve nuestro corazón nos conoce. Él conoce nuestra necesidad. Recuerda de que somos polvo y nosotros somos los que tenemos que comprendernos. En este estudio nos vamos a entender como Dios nos entiende, porque Dios nos va revelando nuestro propio corazón, nuestros propios pensamientos y nos va enseñando su palabra. Por último, no solamente primero hacer una paráfrasis personal del texto, o sea, escribirlo en sus propias palabras. Segundo, no solo aplicarlo a sus problemas personales. Tercero, hay que tomar decisiones personales. Cuando usted lee la Biblia y el Espíritu de Dios le está hablando a su corazón, usted tiene que tener papel y lápiz a su lado. No basta con definir el problema, ni basta con encontrar la solución. Tenemos que tomar una decisión clara con respecto a ese asunto. La pregunta es esta: ¿qué voy a hacer con mi problema o con mi oportunidad? Y esa pregunta se debe contestar de la palabra de Dios. Una vez que toma la decisión, se anota en el papel concretamente, voy a hacer esto y esto y esto, basado en este y este y este pasaje de la Biblia. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad y está listo para ayudarnos siempre. Por eso, al terminar este estudio, hacemos una oración sincera y ferviente diciendo, Señor, ayúdame a poner por práctica lo que me has enseñado. Oremos. Señor Jesús, queremos leer tu palabra con devoción, entenderla con claridad y obedecerla con sinceridad. En el nombre de Jesús. Amén. Para escribirle a Luis Palau con sus comentarios, sus preguntas o experiencias, escríbale a la dirección de correo electrónico consejos@luispalau.net.